La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Mi garganta no está en buenas condiciones. Les aviso que aquí en estos 55 minutos que nos separan del final puede pasar realmente cualquier cosa. Me puedo poner a toser desesperadamente y que ustedes se preocupen por mi integridad física o mi voz carraspeada se pueda volver cada vez un poco peor. Vamos a meternos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el último genocidio, pero vistas desde la actualidad, ¿no? Estamos todos pendientes, todos y todas pendientes de lo que pasa en torno de los juicios y de todas las cuestiones, de todo, absolutamente todo, a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel como presidente y vice de la Nación. Y por supuesto que en el caso particular de lo que tiene que ver con los juicios por crímenes de lesa humanidad, hubo rumores echados a correr para generar sentido o para probar si había aprobación o desaprobación durante la semana previa, el 24 de marzo, diciendo que iba a haber bueno, se llegó a hablar hasta de indultos presidenciales, ¿no? Finalmente nada de eso pasó. Sí pasó ese video tan Villarruel que el gobierno lanzó ese mismo 24 a la noche, después de que explotaran las plazas de todo el país con centenares de miles de personas incalculables en la plaza, pero masivo, masivo, masivo. Quienes estuvimos allí lo sabemos, quienes no estuvieron allí y estaban pendientes del lado del gobierno también lo saben. Entonces habían preparado una suerte de respuesta de teoría dos demonios en un video lamentable en el que el Tata Joffre, Luis Labraña, la hija del capitán Viola, hablan. Ellos acusan de haber tenido una mirada con un solo ojo, una mirada no completa de la historia, y lo que hacen es, bueno, eso que criticaron durante tanto tiempo, ¿no? Quieren contar solo un lado de la historia. No hubo una crítica a la dictadura, ni se habló de los crímenes de lesa humanidad. Ninguno de los tres personajes rechazó el terrorismo de Estado. Increíble, ¿no? Pero eso pasó en esa comunicación institucional del gobierno. Y entre todo esto, quedaba pendiente la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en el juicio que conocemos periodísticamente como Córdoba Nieta 107, las defensas habían hecho un pedido para que se preguntara a la Secretaría si quería ser siendo querellante. En realidad le habían pedido a los jueces Falcucci y Asís y a la jueza Noel, que están en ese debate oral, que ellos se encargaran de impedir la querella. Pero allí estaban los abogados de, en más, eran tres abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. porque estaban allí Eugenio Villafore, Claudio Oroz y Pablo Fresneda. Con eso debería alcanzar, ¿no? Para quitarse las dudas. Tres empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estaban ahí. Se supone que porque los mandó el funcionario que está a cargo. O porque el funcionario que está a cargo no le dijo dejen de ir. Pero igualmente, y en este contexto, que el tribunal aceptara esa consulta, realizar esa consulta, el pedido de la defensa de realizarle la consulta a la Secretaría, era una cuestión de temer, ¿no? Porque incluso nosotros lo dijimos, imaginábamos y teníamos información, esa información que teníamos existió. Un día antes de esa presentación de las defensas, un alto funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos se presentó ante los trabajadores y trabajadoras y les dijo que iban a dejar de querellar. Al día siguiente viene el pedido de las defensas y la verdad es que unimos estas dos cosas y pensamos allí hay una coordinación y vamos a que la Secretaría de Derechos Humanos deje de querellar. Sin embargo, y habrá que pensar e intentar analizar bien por qué, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Julio Baños, le respondió al tribunal en la causa que se conoce como González, Adela María y otros por privación ilegal de la libertad, imposición de tortura agravada, bla, bla, bla. perdón. Y les dice, en tal sentido, y en respuesta a su oficio de fecha 18 de marzo del 2024, le informo que la Secretaría a mi cargo ratifica su intervención como parte querellante en la causa de referencia y la representación de los doctores Eugenio Villafore, Pablo Ramiro Fresnera y Claudio Oroz Romero. La Secretaría de Derechos Humanos va a seguir querellando. Y como decíamos en aquel momento, la respuesta, fuera en este sentido o en el sentido contrario, va a repercutir en el resto de los juicios. Entonces podemos decir que la Secretaría de Derechos Humanos va a seguir querellando con los muy buenos abogados y abogadas que tiene en los juicios. Esto nos dijo Guadalupe Godoy en su momento, mientras estaba la duda acerca de cuál iba a ser la decisión del gobierno, que es muy importante sobre todo para los juicios de algunas provincias en las que las querellas no tienen espaldas suficientes para estar sobre las causas. Entonces el lugar que uno puede ver ocupan las querellas en La Plata, en San Martín, en Comodoro Pi, en Rosario, quizás no se dan en otras provincias, ¿no? ¿Por qué Baños responde que la Secretaría de Derechos Humanos sigue querellando? ¿Por qué un gobierno que tiene un presidente que niega los 30.000? Un presidente que hace bromas con los 30.000. Y una vicepresidenta que directamente es apologista de la dictadura. ¿Por qué el secretario de Derechos Humanos de ese gobierno decide seguir querellando? Bueno, ahí uno empieza a imaginar, y esto ya es imaginación, o es lectura, pero no es información. Podemos pensar que Baños representa la línea del macrismo sobre el último genocidio. La línea del macrismo, cuando Macri fue presidente, 2015-2019, fue, con Abruj en la Secretaría de Derechos Humanos, no negacionista, ¿no? Fue levantar la teoría de los dos demonios, fue intentar dar beneficios a los genocidas, fue vaciar las instancias que el Ejecutivo tiene, que el Ejecutivo creó en gobiernos que han tenido esto como una política clara de gobierno, sobre todo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, vaciarlas, dejarlas sin gente, no dotarlas de recursos, pero nunca dijeron no tienen que ser juzgados los genocidas. Siempre dijeron eso. Cuando los apretabas, siempre decían eso. Bueno, Baños puede representar esa línea. Puede representar la línea macrista al frente de la Secretaría. Recordemos que Villarruel quería para sí la cartera de defensa, para su gente, la cartera de defensa y la cartera y el Ministerio de Justicia, del que depende la Secretaría de Derechos Humanos, que está a cargo de Baños. Pero no se la dieron, se la dieron a gente de Cambiemos. Por lo que esta podría ser una explicación. Baños representa la línea del macrismo. El macrismo es parte del gobierno y decide ir a la Secretaría con su línea. Está vaciando todo lo que puede, está subiéndose a la ola de despidos, pero siguen los juicios como querellantes. Y no dice nada en contra de que sigan los juicios. Podría pensarse también que esto es parte de la interna intragobierno entre Villarruel y Milei o los sectores del macrismo. Y entonces, como saben que este tema para Villarruel es importante, es esencial en su agenda, es la que la puso como figura pública para después alcanzar a ser candidata a vicepresidente, bueno, quizás pasa por ahí, ¿no? Le quieren generar un disgusto a Villarruel. Podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es que sea la línea no solo de Baños y el macrismo, sino la línea del ministro de Justicia. El ministro de Justicia, ya no de Justicia y Derechos Humanos, porque se le cambió el nombre, pero sí de Justicia, es Mariano Cuño Libarona. Cuño Libarona viene desde su estudio de defender a Enrique Barré, que es el único imputado del juicio de las brigadas que fue absuelto, el único de 12. Mucha gente atribuye, y es inevitable pensarlo, que lo dejaron absuelto, lo dejaron libre, porque lo patrocinó el estudio del ministro de Justicia, que incluso estuvo en alguna de las audiencias participando de las preguntas a quienes dieron testimonio. Pero uno puede pensar también que es la línea de Cuño Libarona, la de calificar a la dictadura como la más sangrienta de Latinoamérica. Al menos eso dijo su empleado, el doctor Garrido, que hizo un alegato en el que, entre otras cosas, dijo esto que vamos a escuchar. Toda construcción dogmática o normativa debe interpretarse y aplicarse con racionalidad y proporcionalidad. No todo oficial de 35 años de medio rango sin funciones de jefe es garante de todo lo que suceda en un edificio de policía que trabajan 600 personas e interviene el ejército y actúa por decretos del Poder Ejecutivo bajo las reglas de omisión. Máxima en un régimen militar que se caracterizó justamente por la violación sistemática de los derechos humanos, calificado indudablemente como el más sangriento de la historia de nuestro país. No es razonable asignar el rol de garante a un joven oficial de evitar que se cumplan decretos del Poder Ejecutivo que terceras personas apliquen tormentos a personas detenidas. Tanto es así que, como surgen los testimonios, muchas víctimas fueron directamente puestas a disposición del Poder Judicial, jueces, interpusieron acciones de habeas corpus en muchísimos tribunales, yendo, como dije antes, el juez Zaffaroni, sino obtener una respuesta de uno de los poderes del Estado. De modo que es excesivo, en términos normativos, colocar a Barré como garante y obligado a evitar resultados cometidos por criminales de lesa humanidad. O sea, Barré no es garante igual que Videla, Macera, Camps, Echecolás, o los otros genocidas condenados en los juicios que se vienen desarrollando desde los últimos años. Garrido, empleado de Mariano Cuño Libarona en el estudio Libarona Hermanos, que consiguió la absolución de Enrique Barré en el juicio de las brigadas, dijo, entonces calificó en este minuto y medio que escuchamos a la dictadura como la más sangrienta de Latinoamérica, les dijo genocidas a los condenados por crímenes de lesa humanidad, habló de la dictadura que cometió delitos sistemáticos de lesa humanidad que están siendo juzgados en estos juicios. Por lo tanto, La verdad es que, ¿cómo podríamos enfrentar a un empleado de Cuni Olivarona en los juicios que tiene este discurso con un discurso contrario de un funcionario que depende de Cuni Olivarona, no es su empleado, pero sí depende, en tanto escala jerárquica, del ministro de Justicia? ¿Podría decir algo diferente Baños? Quizás esa sea la explicación también. O quizás sean todas juntas. O quizás sean algunas que, por supuesto, se nos escapan en este análisis de comienzo oral y público. Lo cierto es que la Secretaría de Derechos Humanos va a seguir querellando en los juicios y eso es, sin dudas, una gran noticia. Cuando volvamos, nos vamos a meter a entrevistar desde Italia ella, a Carla Fabiana Gutiérrez. Es decir, vamos a seguir en el juicio de las brigadas y vamos a charlar con una de las travestis que dio testimonio en aquel día histórico en el que 5 integrantes del colectivo Travesti Trans dieron a conocer todas las torturas y la persecución sistemática a las que fueron sometidas durante la dictadura, al menos en el pozo de Banfield, porque seguramente no únicamente en el pozo de Banfield. En minutos nada más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, como te habíamos dicho, como te habíamos anticipado, nos vamos a meter en otra entrevista que tiene que ver con el juicio de las brigadas. ¿Cuál es la razón por la que no terminamos de irnos de este juicio? Y bueno, porque fue un juicio tan, pero tan importante que lo que generó fue un montón de cosas que quedaron para analizar. Y así como la semana pasada, aquí en Oral y Público, nos dimos la posibilidad de escuchar a hijas, a los abogados y abogadas querellantes y a la fiscal auxiliar también del juicio, quedan igual un montón de cosas. Era inabarcable, no podíamos abarcar eso en un solo programa. Y la verdad es que algo que nos llevó en este programa de radio, tantos años de cobertura, casi 4 años de cobertura también en formato de TV, no lo queremos abandonar ni dejar ni que pase al olvido, todo lo contrario, queremos que permanezca en la memoria. La jornada número 101 de este juicio fue una jornada histórica. Hasta el momento de la lectura del veredicto, era la audiencia que había sido más vista en torno a este juicio en nuestro canal de YouTube. Tiene que ver con el día en el que las compañeras integrantes del colectivo Travesti Trans dieron testimonio para contar lo que les había pasado y meter un nuevo tema que no venía siendo tenido en cuenta en los anteriores juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto pasó en esa audiencia. Recuperamos un minuto de testimonio y nos metemos con esta testiga que vas a ver a charlar sobre cómo se siente ahora al final del juicio. Largaban después, ¿no? Porque no era habituar para mí esa situación, porque era la primera vez. Y fue fatal porque la primera vez que ellos me detienen en esta comisaría, que me llevan a los golpes, que pasé el infierno ahí adentro, había violaciones, porque aunque para comer, si yo quería comer, yo no tenía dónde ir, me sacaron los zapatos que llevaba, me dejaban media desnuda, no tenía que comer. para comer teníamos que pedirles a ellos, por favor, si había alguna sobra de algo, y bueno, para comer tenías que pagar, el pagar de ellos era con sexo, ¿no? Estremecedor el testimonio, y fue el primero que ocurrió, es decir, alguien tenía que abrir el fuego para que también las otras chicas que venían después pudieran decir con la mayor tranquilidad posible lo que habían pasado. La verdad es que no elegimos estos 30 segundos por lo que puntualmente contaba Carla Fabiana, lo hicimos al azar, pero sinceramente cualquier parte del testimonio que buscabas te encontrabas con este tipo de padecimientos. Bueno, hoy desde Italia, donde vive, también testimonió desde allí, la podemos recibir ya después del juicio, con el resultado puesto, podríamos decir, para charlar con ella. Carla, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes. Acá estamos, contenta de sentirte y de sentir todas las novedades que, bueno, que fueron un día inolvidable para mí, porque fue el momento de la decisión que tomaron para poder hoy estar más contenta de lo sucedido hace más de 40 años, ¿no? Así que se hizo realidad, digamos, lo que nosotras esperábamos en algún día poder poder decir que estamos vivas y escuchar que el juicio terminó realmente favorable y contenta, realmente contenta después de todo lo que habíamos pasado. En general, la realidad de las travestis, por lo menos aquí en Argentina, realmente no conozco cómo es en Italia, es de, en general, ¿no? De mucho ninguneo, de mucho hacerles la vida imposible, de que no puedan tener una vida con necesidades básicas satisfechas, que sufran todo tipo de persecución, de estigmatización. Bueno, no es una buena realidad, seguramente vos lo sabés. ¿Qué significa este juicio en ese contexto? Mira, para mí significa, para mí, mis compañeras que sufrimos muchísimos en esos años, yo creo que para nosotras fue una batalla que realmente se terminó con toda esta sentencia que dio favorable a toda esta gente que nos hizo tanto daño y poder decir hoy que no todas estamos, lamentablemente muchas de mis compañeras se fueron perdiendo en el tiempo porque pasaron más de 43, 44 años, así que no estamos todas, pero las que estamos en realidad estamos contentas por todo lo que hicieron, por todo el esfuerzo que hicieron para poder llegar a cumplirse y que esta gente sea condenada por lo que hizo, no tan solo a las mujeres trans, sino a todos los seres que pasaron por todo esto que pasamos nosotras y que se hizo justicia y decir que esto no vuelva a pasar nunca más, porque para nosotras fue un dolor muy grande. Yo fui muy jovencita, con todo lo que yo pasé, tuve que escaparme de la Argentina, pasar muchas cosas feas, porque para poder lograr estar hoy tranquila, que hoy ya tengo 62 años, estar tranquila, poder haberme hecho una vida, ante todo eso sufrí muchísimo, mucho, se sufrió mucho, sufrimos mucho, porque no solo yo, sino todas mis compañeras que pasamos lo mismo. Algunas pasaron cárceles como pasamos nosotras, pasaron injusticias que por solo ser trans querían acabar con nosotras y en realidad no pudieron porque nosotras éramos más fuertes, seguíamos la lucha y queríamos hacer que esto en algún momento se haga realidad y bueno, se hizo, pasamos muchísimos años, pero se hizo y estoy contenta por todo lo sucedido, muy contenta, muy contenta. Cuando vimos esa audiencia y las vimos a ustedes allí, rápidamente desde lo estrictamente periodístico tomamos dimensión de la relevancia de lo que podía implicar esa audiencia, de acuerdo a cuál fuera el resultado final en el juicio, ¿no? Que abre la posibilidad de que puedan seguir ustedes requiriendo justicia y más derechos a partir de este reconocimiento en el veredicto. ¿Para ustedes era tan claro? Digo, cuando vos te llamaron a testimoniar, dijiste sí inmediatamente, tuviste dudas, ¿te imaginaste que iba a ser algo con tanta repercusión, tan histórico? Mira, yo cuando me llamaron, que bueno, fue algo que no esperaba, porque esto sabes que a través de gente que me iba conociendo, la gente que se acordaba de mí, hizo que llegaran a mí toda esta gente para poderse comunicar, ¿no? Porque yo de la Argentina me fui hace muchísimos años, pero a pesar de eso yo siempre estoy en contacto con mi familia. No pensé en realidad que iban a contactarme, que se iba a hacer... Che, cuando me llamaron, lo primero que pensé, dije, será una cosa así, no creo que lleguen a poder hacer nada, porque todo lo que nosotras hicimos en ese momento no sirvió. Pero cuando empecé los juicios, ahí vi que se estaban haciendo cosas importantes y que podían llegar a tener un éxito como tuvieron ahora, ¿no? Así que eso fue lo que seguí pensando que se podía lograr algo. Por eso mismo continué, seguí en la batalla con toda la gente, luché. Estuve también en Argentina en un momento, hace unos años atrás, un año y medio atrás, que también estuve en La Plata, estuve en haciendo cosas para que la gente entienda que también todo en el momento sufrimos todo este problema. Y que bueno, que estoy contenta porque realmente se pudo hacer, ¿no? Que el juicio se haya terminado con algo positivo, digamos. Sí. Y pensé, enseguida dije sí, no tuve dudas, a pesar que no sabía cómo iba a terminar la situación. Claro. ¿Y el después cómo fue? El después de haber dado testimonio, ¿sentiste alguna carga en las espaldas que se te iba? ¿Sentiste que fue solo un trámite? ¿Cómo mirá, definirías? Recordar no fue bueno, porque sinceramente estuve por un tiempo estuve bastante mal. Recordar todos esos momentos donde contás realmente hasta el mínimo detalle de las cosas que hicieron, que nos hicieron, las cosas que involucraron aunque a otras personas, ¿no? Porque no éramos soltanto nosotras en el pozo de Banfield, por ejemplo, ¿no? Había otras personas que eran también detenidas en esos momentos, así que fue bastante doloroso porque empezar a escarbar la situación que habíamos pasado, yo las tenía en un recuerdo, creo que en una parte de mi cerebro completamente durmiendo, nunca jamás volví a tocar el tema. Pasaron los años y no quería tampoco hablar del tema. Solamente cuando nos encontrábamos con gente, que eran amigas mías, las pocas que quedaban, y te acordás en ese momento, te acordás cuando nos hacían esto, te acordás cuando nos llevaban y nos hacían esto. O sea, fueron recuerdos momentáneos, pero describir hasta el mínimo detalle cuando estuve en tribunales en el juicio, uh-huh, que pertenecí en ese momento, ¿no? Para poder contar la historia real que fue, era muy doloroso, muy doloroso. A mí me costó mucho después volverme a poner bien. Yo estoy casada acá en Italia con mi marido, y mi marido esto es un gran apoyo, porque hubo días que no podía dormir, eran de nervios, de cosas que me venían a la cabeza de nuevo por haberla contado, ¿no? Por haber sacado esa cosa de adentro que una a veces creemos ser tan fuertes y no lo somos, porque parecemos fuertes, pero dentro nuestro tenemos esa parte que es muy sensible, ¿no? Entonces cuesta realmente poder contar la historia, pero si se, como yo dije en un momento, si sirve para algo, para que esto se haga justicia, y bueno, hagámoslo, Y bueno, así fue, lo hice como todas mis compañeras que se presentaron a contar la historia de cada una de nosotras, de lo sucedido. Y bueno, hoy muchas de ellas están contentas, como estoy contenta yo, porque realmente fue un paso adelante, ¿no? A poder decir, hoy estamos acá y podemos ver a los que están imputados y fueron condenados, que nunca pensamos en nuestra, o sea, en el transcurso de los años que pasamos nosotras, toda esta maldición, hoy estén para pagar lo que hicieron, ¿no? Te pregunto algunas cosas puntualmente sobre aquellos años, más que nada para la gente que nos está escuchando en la radio y que no vio el testimonio, para que entiendan de qué estamos hablando. Estamos charlando con Carla Fabiana Gutiérrez. Ella fue la primera testiga de una jornada histórica, la número 101 del juicio de las brigadas, en el que cinco integrantes del colectivo Travesti Trans contaron los padecimientos que sufrieron en el pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que eran causal del juicio, ¿no? Y ustedes contaron que la llevaban varias veces allí cuando ustedes estaban en situación de prostitución en el camino de cintura, ¿no? Lo que aquí se conoce como el camino de cintura. Ustedes tenían contacto, vos contaste allí que escuchabas gritos desgarradores de las personas que habían sido detenidas por su militancia política o no, ¿no? Que estaban secuestradas, como era la dictadura, muchas veces sí, al tuntún, ¿no? Nosotros escuchábamos cuando traían a esta gente. Veíamos pasar, porque algunos venían encapuchados, la mayoría de la gente que ellos portaban a las celdas eran encapuchadas adentro. Sí sabíamos cuando gritaban si era una mujer, si era un hombre, si eran jóvenes, si eran viejos. Desgarrador, los momentos fueron muy feos, porque no, imagínate que yo tenía 15, 16 años, mi experiencia fue horrible. Cuando yo fui por primera vez detenida y portada al pozo de Banfield, no me esperaba todo eso, que che, me llevaron a cachetazos hasta adentro, patadas en la cola, animales, completamente animales, porque no había otra palabra. Ellos llevaban a la gente a la fuerza, imagínate que no se podía resistir ninguno, porque creo que ninguno podía resistencia en ese momento, no creo que haya una persona para poderse resistir, sabiendo que ellos tenían esta fuerza de poder hacer lo que ellos querían. Claro, claro. En tu caso, que vos decías recién eras casi una niña, ¿no? Comentaste que a los 14 años ya estabas allí en la calle y que las detenciones comenzaron allí. ¿Estas fueron tus primeras detenciones o te habían ya detenido y llevado a otras comisarías? Mi primera detención fue en camino de cintura a la brigada. ¿Siempre al pozo de Banfield? Pozo de Banfield, porque yo en ese entonces vivía de frente al cuartel militar de la Tablada, en la puerta número 5 vivíamos. Lo más cerca que yo a veces tenía para ir era camino de cintura, que después yo me fui acercando hasta Puente 12, andábamos, o sea, la gente que nos íbamos conociendo nos conectábamos y bueno, íbamos a ciertos lugares. Empecé yo a trabajar en camino de cintura donde era la Coca-Cola, después nos íbamos cambiando. Mi primera experiencia fue horrible, porque fue la primera vez en mi vida que me detuvieron, la primera vez que me levantaron la mano, la primera vez que me hicieron de todo. Yo llegué semidesnuda a la celda. Horrible. Nunca lo pensé, sinceramente. Como era tan chica, nunca se me dio por la cabeza que todo eso me iba a pasar. Así que fue feo, porque bajé para pedir un vaso de agua. Tenías que hacer sexo, todas esas cosas que hoy contarlas me avergüenza a mí, te digo sinceramente, no. Porque a veces son cosas que uno no quiere contarlas porque quiere tenerlas dentro, pero son cosas que te lo llevas adentro, ¿no? No te preocupes, no quería que, digo, para, ya diste el testimonio, no quería que volvieras a darlo, por lo que si alguien quiere conocer los detalles de las torturas que recibieron, tienen allí el video de la audiencia, y no es nuestra intención que repitas todo eso, ni mucho menos. Sí, te preguntaba en torno de la relación con las otras personas, porque me da la sensación de que hubo todo un camino para recorrer, que cuando ustedes empezaron a dar testimonio, esa audiencia que dieron testimonio, quizás los jueces no estaban tan convencidos de que lo que les pasó a ustedes fue parte del plan sistemático que de secuestros, de torturas y de desapariciones que ocurrieron en la Argentina, como una sensación de esto ya les pasaba antes a las travestis, les siguió pasando después, no es parte del plan sistemático, ¿no? Y hubo que, digamos, tuvo que pasar el tiempo y los otros testimonios, no los de ustedes, sino los testimonios de contexto, quizás para que mucha gente, incluso nosotros también, pudiéramos entender por qué se planteaba el caso de ustedes dentro de un juicio por crímenes de lesa humanidad. Y por eso te preguntaba sobre el contacto con las personas que estaban secuestradas por razones político-partidarias, porque iba a decir por razones políticas, pero una de las cosas que aprendimos en los testimonios de ustedes es que ustedes también fueron perseguidas políticas, no por pertenecer a un partido, sino por atentar, ¿no?, entre comillas, a un modo de familia que se pregonaba en la dictadura, ¿no? Exacto, eso fue lo que ellos creían hacer, ¿no? Nosotras fuimos parte de eso, y yo creo que la gente tiene que saber que no son tanto nosotras formamos parte de ese momento, porque también somos personas como cualquiera, y fue también muy feo saber que muchas de las personas en ese momento, en esa época, no nos sentían como valores a nosotras, ¿no? El ser un trans en esa época yo creo que fue fatal, aunque para la gente que no era, parte de la policía, pero éramos un poco vistas mal, digamos que éramos vistas mal, porque todo siempre fuimos apuntadas con el dedo, nos veían como algo extraño, como algo que éramos no correcto a la vida normal. Y bueno, y nosotros formábamos parte de una vida normal, porque yo tenía mi familia, yo estudiaba, decidí hacer mi vida, y la única manera de poder enfrentarme a hacer esta vida fue el que me llevó a hacer la calle, ¿no? Y bueno, lamentablemente con la edad que tuve la experiencia más fea que de una cría, porque para mí todavía, hasta hoy, que tengo 62 años, me doy cuenta que era una criatura, y haber pasado todas esas cosas fue feo, muy feo, porque yo no creo de decirle a una persona, hacerle tanta maldad que tenían esta gente. A veces yo misma me pregunto cuánto daño hicieron, tanto psicológico, ¿no?, como físico, porque usaban tanto la psicología para poderte de insultos y de meterte en posiciones tan bajas, y si no hacías lo que ellos querían, utilizaban la fuerza. Entonces, esto es real, esto es lo que nos pasó a nosotras, a nuestras compañeras, que muchas de ellas fueron desaparecidas en realidad, por ese momento que pasamos nosotras. No volvieron nunca más a su casa, nunca más la volvimos a ver. O sea, gente desaparecida, gente trans desaparecida. Sí, segura, a uno le queda la sensación de que esto que pasó en este juicio nos va a abrir la puerta a más testimonios de personas que del colectivo, que quizás no asumieron la situación que habían pasado como parte de lo que le estaba pasando a otra gente, sino como esta naturalización de la violencia, ¿no?, que muchas veces les imponen a ustedes. El día del veredicto estabas allí, estabas del otro lado, desde Milano, donde vivís en Italia, viendo, para nosotros leer tu saludo en el chat, en el vivo, como el de tantos otros y otras sobrevivientes que nos acompañaron en ese momento de tanta tensión y de tanta extensión, digamos, de esa tensión, como fue el otro día, de casi 7 horas de transmisión, realmente nos resulta muy alentador. Así que, en principio, te agradecemos eso, no solo que hayas estado del otro lado, sino que lo hayas hecho notar. ¿Cómo fue vivir a la distancia eso y mirándolo en una computadora, en un teléfono? Mira, vivirlo del otro lado, vos me estás comentando por el juicio en este momento, ¿no? Por el cierre de la semana pasada. Me hubiese gustado estar en ese momento ahí para poder estar con las compañeras, ¿no? Apoyando a todas y poder gritar, decir que al menos hoy pudimos hacerlo de realidad y dar fuerza a toda esa gente que no volvió a ver más a sus hijos, a sus hijas, y saber que estaban ahí me dio mucha más fuerza, le di fuerza también porque metiéndome en Sulcito, pudiéndole decir que fuerza, que tienen que seguir y hurlar y gritarlo, que estamos contentas del juicio, de este veredicto que se sentenció a esta gente, así que creo que quedamos, no diría contentas, que realizada, digamos realizado algo que tenía que haber sido ya confirmado de tantos años, pero bueno, llegamos y pusimos fuerza para que se haga esto que realmente llevó a cabo de una vez por todas. Y no es poco eso que consiguieron. No es poco. Carla, te agradecemos enormemente que hayas pasado por aquí, por Oral y Público, en Radio La Retaguardia, para poder hacer una lectura en primera persona, después de haber conocido y de habernos espantado, conmovido con el relato que vos hiciste y por supuesto con el resto de las compañeras. Bueno, gracias por haber podido darnos esta elaboración del después, porque sabiendo lo que les costó dar testimonio, más esto que vos sumás, de que unos días después sufriste, digamos, el haber dado testimonio, es bueno y está bueno también que la gente sepa que hoy ustedes sienten esto que vos nos acabas de contar, que es no alegría, pero sí satisfacción por haber llegado a las condenas, a la mayoría de los 12 imputados, a 11 de los 12 imputados. Así que gracias. Yo te agradezco muchísimo, agradezco a la transmisión de ustedes y bueno, siempre presente para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si querés y si tenés ganas, te vas a buscar en el archivo de La Retaguardia esta transmisión conjunta que hicimos como todo el juicio con Pulso Noticias, que es la del día 101. Allí pasó esta serie de testimonios realmente conmovedores, como el resto de los testimonios que vimos en este juicio, pero con la particularidad de que escuchamos testimonios de personas a las que habitualmente esta sociedad escucha poco y además en el contexto del último genocidio contando sus padecimientos. Esto fue el 18 de abril del año pasado y lo tenés ahí en nuestro archivo. En un instante volvemos y nos vamos a meter en testimonios de Tucumán, que tenemos del juicio Jefatura 3, para seguir metiéndonos en los juicios que siguen en todo el país. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. último bloque de Oral y Público en esta jornada. Lo vamos a encarar, como te decía recién, escuchando un testimonio de Tucumán, del juicio Jefatura 3. Venimos siguiendo este juicio, el equipo de los juicios de la retaguardia, pero fundamentalmente Julián Bouvier y Pedro Ramírez Otero vienen siguiendo este juicio. Y nos cuentan todo el tiempo acerca de cómo los testimonios que escuchan les generan diferentes emociones, pero siempre dan cuenta de la crudeza de los testimonios. Vamos a escuchar a Nelia del Valle Rojas, que dio testimonio hace algunas semanas, cuenta cómo estaba conformada su familia y a qué se dedicaba su esposo, Francisco César González. Juicio Jefatura 3 de Tucumán, Nelia del Valle Rojas. Vivíamos en el fondo de la casa de mi suegro. ¿Cuántos hijos tenían o tienen? He tenido 3. En el momento que lo llevaron a él, tenía 2 porque el segundo se había muerto recién nacido. Y quedaba mi hija mayor y el tercer de los varones. ¿A qué se dedicaba Francisco en esos tiempos? Cuando lo llevaron, estaba sin trabajo, porque él trabajaba en el Ingenio Concesión, pero ha trabajado como 4 años. Y después ya andaba en el sindicato del ingenio y lo indemnizaron. Y después andaba sin trabajo. Cuando a él lo llevaron, hacía mucho tiempo que no conseguía nada y no teníamos nada. No teníamos nada ni para los chicos ni para nosotros. Pero al vivir con los abuelos, nos daban la comidita así para los chicos. Y así pudimos seguir. Cuando lo llevaron a él, yo me quedé sin nada. Ni para comprar 1/2 kilo de pan. ¿Nelida, él era parte del sindicato? Sí, pienso yo, porque no, él andaba en el sindicato. En el sindicato andaba todos los días y pienso yo que era él del sindicato. Quizá no, yo no tenía mucho conocimiento entonces y no entendía tampoco, digamos, bien las cosas. Del Valle Rojas contó cómo fue el secuestro de su esposo, Francisco González. Fue el 6 de noviembre del 77, como a las 3 de la mañana. Estábamos durmiendo, teníamos una piecita, una prefabricada. Y bueno, estábamos durmiendo y de repente se abre, que no tenía seguridad nada la casita, así que, la pieza, así que se abre puerta y ventana junta. Ha sido un solo ruido, una sola cosa que se abrió. Entonces, cuando yo ya viera como una linterna por la puerta, y como 4 personas, así 3, en la ventana, todo apuntaban a la cama. Entonces se arrima, le preguntan: ¿vos sos Francisco César González, alias El Perro? Le dice él: sí, yo soy. Y bueno, y de ahí saltaron por la ventana, justo en la ventana tenía la camita de mi hija que estaba durmiendo, la Yolanda. Saltaron por la ventana pisaron en la cama y saltaron a la pieza. Saltaron a la cama y bueno, ya estaba al lado de la cama de nosotros, ahí en la piecita. Y bueno, y de ahí le han dicho que se levante, que se cambie, que para que salgan. Y de ahí se levantó, se vistió. Y yo pregunté ahí, ¿a dónde lo llevan? Y me contestan ellos: no se preocupe, señora, no la buscamos a usted ni a sus hijos, no le va a pasar nada a usted. Dice: no se preocupe. Yo no sabía si corriera a avisarle a ellos, mi hijito dormía, o si yo me daba la vuelta y no lo encontraba, me mataban los chicos. Mi hijo, no sabía qué iba a hacer. Entonces después decido yo, corro, te llega a la puerta del fondo, le empiezo a gritar y salieron ellos, le digo, lo llevan a César. Y ahí lo metieron en un auto, dicen, porque yo no lo alcancé a ver, porque yo me volví a ver a mi hijo, a cuidar a mi hijo. Y lo metieron en un auto y arrancaron todo, había varios autos. Dice que estaba rodeada la manzana de autos. Pero estaban, dice, amontonados como 5 o 6 autos ahí. Lo metieron a él en un auto y arrancó y bueno, y de ahí nunca más he volvido a saber de él. Sí, únicamente presenté este habeas corpus, yo presenté un habeas corpus en el juzgado federal, me recibieron y me contestaron todo negativamente, que no existía ninguna persona detenida con ese nombre. Tremendo testimonio. ¿Te acordás que al comienzo del programa hablamos acerca de esta decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de que va a seguir querellando en los juicios por crímenes de lesa humanidad? Cabe pensar que lo que no detiene estos juicios es justamente que no pueden ser detenidos. Quiero decir, alguien puede querer algo y no poder hacerlo. El gobierno puede pretender terminar los juicios, pero tendría que pagar un costo por eso, que quizás no está dispuesto a pagar, sobre todo después de las masivas marchas del 24 de marzo. En los juicios pasan un montón de cosas, incluso fiscales generales, que son parte del Estado, hacen alegatos como este que hizo el fiscal Miguel Palazzani hace apenas 10 días, cuando comenzó su alegato en el juicio Mega Causa Zona 5, que transmitimos desde la retaguardia junto a FM de la Calle todas las semanas desde hace un montón de tiempo. Palazzani dijo esto al comienzo. Queremos empezar sentando una sólida postura desde este Ministerio Público Fiscal, representante del Estado argentino también, respecto de una cuestión que ha sido siempre emblemática y hoy se pretende nuevamente llevarla al campo de la disputa simbólica, la cuestión de los desaparecidos. Queremos ser claros en esto. Son 30.000. Y digo que son porque los estamos buscando todavía. La cifra tiene el valor de darle una dimensión a algo que no nos permiten conocer. Como no nos permiten conocer, tenemos que pararnos en un lugar. Y el lugar es el de los 30.000. La fuerza y la aceptación de esa cifra reside en torno a la posibilidad de reclamar lo que no nos permiten. Y no nos permiten varias cosas. No nos permiten saber, en principio, por el pacto de silencio y por la destrucción de pruebas. Y entonces esto nos permite también poder significar de alguna forma, si es que se puede, la dimensión del horror. En palabras del escritor y docente universitario Martín Coan, que nos identifican, los 30.000 son una cifra verdaderamente abierta. Es abierta en el sentido más fuerte. Es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta, exigencia indeclinable. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina después del 24 de marzo de 1976. La capacidad de combate de la lucha armada estaba desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este proceso que estamos teniendo, que son las características particulares que tuvo el terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. contundente, súper claro, y sirve para pensar que si la Secretaría de Derechos Humanos va a seguir creyendo, además de todo lo que analizábamos en el primer bloque, quizás también es por esto, porque la justicia, el propio Estado, no solo las partes acusadoras, es decir, el Ministerio Público Fiscal, sino los jueces y las juezas, sienten orgullo por el proceso de memoria, verdad y justicia, lo sienten propio, lo sienten como una conquista propia, no como algo de un gobierno. Quizás les vendría bien a muchos y a muchas sentir lo mismo que los jueces y las juezas, que estas políticas, más allá de gobiernos más proclives o más adversos a la hora de generar políticas del Estado, estamos viviendo ahora el desguace de las áreas del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Justicia, que aportaron un montón de información en torno de los juicios, pero más allá de esas políticas que incentivan o no los juicios son una entidad de por sí, y por muchas cosas, por aquellos gobiernos, pero fundamentalmente por la gente en las calles, por el orgullo que siente un sector importante de nuestra población de todo lo que estamos transitando en los juicios, aun cuando a veces tenés que estar explicando que los juicios siguen, que se pueden ver por TV, y a veces se lo tenemos que explicar a gente que debería saberlo y no lo sabe. Pero hay algo también de todo eso que podemos poner en juego, ¿no? Quizás quieran frenar los juicios y la realidad sea que no pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué no pensar que pasa por ahí la explicación? Por ahora, la noticia es una muy buena noticia y es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación va a seguir creyendo en los juicios de lesa. Me la banqué bastante bien como vengo, así que bueno, con esa alegría y con la voz ya en las últimas, les mando un abrazo. Este programa lo hacemos Eugenio Otero, Pedro Ramírez Otero, mi nombre es Fernando Tevele y nos encontramos la semana que viene, como desde hace tantos años. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.